Voces centrífugas. El recuerdo más lejano que tengo es a mis 11 años ver la asunción de Duhalde en el 2001, moviéndose en la silla de un lado para el otro, diciendo el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos. Ese es mi recuerdo más lejano. De 6, 7 años jugando con una amiga en el barrio, vistiéndonos con vestidos de las madres y caminando como dos señoras gordas del brazo. Cuando iba a la primaria. Y nada, era muy lindo. Nada, los juegos, mis compañeros, actos escolares. Lindo recuerdo. El recuerdo más lejano que tengo es un día que estaba en la casa de mi tía y me estaban contando unas historias de terror. Y justo alguien agarró la cortina con unos guantes blancos y apareció una cara de payaso. Y me asusté. Y después me enteré quién era. Me acuerdo cuando hice desenrollé todo una lana de vidrio de mi papá, que estaba bien toda pegadita, y era nueva, y la desenrollé toda y después lloraba porque la quería armar de nuevo y me pinchaba toda la mano, me lastimé toda. Y cosas así me acuerdo, puntuales, porque tenía miedo. El recuerdo más lejano es un recuerdo que por momentos me parece un sueño y por momentos creo que es un recuerdo. Como viajando en lo que después me explicaron podía ser un tranvía. Y es extraño porque me explicaron que los tranvías dejaron de existir cuando yo tenía meses de edad. Memorias del vilumbre de Esteco, también en Chacarera, otra Chacarera. De algún modo, la música popular de la tierra también es un cuenco donde muchas veces se guarda, se cuida y se cocina también la memoria de los pueblos, en la canción, en la música, en la poesía, ni hablar, en las historias, en los relatos que se pasan de generación en generación y de voz en voz. Piensen que hay grandes libros de la historia de la humanidad que se escribieron luego de años o de siglos de ser transmitidas esas historias de boca en boca, digamos, desde la Biblia, Las Mil y Una Noches, El Cantar de Mio Cid, infinidad, casi todos los libros religiosos, ¿no? De algún modo, y en general todos los libros, porque todos los libros son la memoria de los miles de libros que vinieron antes y que no son, y las canciones lo mismo, y qué sé yo. ¿Ah? No, la oralidad, a eso te estabas refiriendo. La oralidad. Ahí está, ahora me encuadré. Estuve buscando en mi memoria y ahí ubiqué el tema de la relación entre la oralidad y el tema de la memoria y de la, como una, la oralidad como parte de la construcción de la memoria. Dicen los que saben, que no precisamente soy yo, que cuando llegaron los españoles impusieron a la escritura como un vehículo para preservar la memoria

pero ya lo había guardado. 20 años después pudo reconstruir para los juicios cómo, digo, todos los lugares de tortura, los calabozos, la celda, todo eso que ya no existía más. Bueno, les recomendamos ver esta película hermosa que se llama Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán. Esto es Fuerza Centrífuga, dedicado a la memoria. Nos quedan un montón de cosas más todavía para contarles y para preguntarnos. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Voces centrífugas. Respecto a las cosas que olvido, bueno, olvido objetos. Un objeto que cada tanto olvido son los anteojos, y para ver de cerca, y me complican la jornada. Me olvido cuando guardo cosas, papeles y eso, soy muy despelotada y no me gusta hacerlo, entonces digo, no me voy a olvidar, lo guardo en este cajón ahí y después busco toda la casa y no los encuentro. Lo mismo los estudios, que te dicen llevar el año anterior, no me acuerdo más. Ese tipo de cosas me olvido cuando guardo. Y ahora con la edad bastantes, pero por ahora son, creo que las que no me interesan mucho, y sobre todo dónde las dejé, dónde dejé algo. Teléfonos, fecha de cumpleaños, nombres también, hay los números es lo que más me olvido. Cerrar la llave del gas, ir a visitar a mi madre, ¿qué más? No, eso, esas son las cosas que me olvido. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Esta tarde del año 1977 se reunieron por primera vez 14 madres de hijos desaparecidos. Desde entonces buscaron juntas. Juntas golpearon las puertas que no se abrían. Todas por todas, decían. Y decían: todos son nuestros hijos. Miles y miles de hijos habían sido devorados por la dictadura militar argentina, y más de 500 niños habían sido repartidos como botín de guerra. Y ni una palabra decían los diarios, las radios, ni los canales de televisión. Unos meses después de la primera reunión, tres de aquellas madres, Azucena Villaflor, Esther Balestrino y María Eugenia Ponce, desaparecieron también, como sus hijos, y como ellos, fueron torturadas y asesinadas. Pero ya era imparable la ronda de los jueves. Los pañuelos blancos daban vueltas y más vueltas a la Plaza de Mayo y al mapa del mundo. Las rondas de la memoria. Eduardo Galeano, Los hijos de los días. Ya entrando en la parte final de este programa de Fuerza Centrífuga, número 70... que hacemos y que hemos hecho, dedicado a la memoria. Y bueno, decíamos al principio que la memoria también es un como el valor de las palabras, el significado de las palabras, es un terreno de disputa y de lucha, ¿sí? Sobre todo de los pueblos. Cuando uno habla de los pueblos, habla de los pueblos, de la inmensa mayoría de los pueblos, que en general siempre han sido otros los que han contado las historias oficiales, ¿sí? Unos pocos poderosos, unos pequeños grupos. Y así como la memoria es un, ¿no?, una batalla constante, ¿sí?, y también un terreno de lucha por recuperar esas memorias abolidas o guardadas debajo de la tierra o de la cama o escondidas, muchas veces hay sitios o lugares o espacios que son como enclaves individuales, a veces no, hay lugares para uno que son enclaves individuales y hay enclaves para los grupos o para las sociedades o los pueblos, para guardar la memoria. Por ejemplo, Auschwitz, de repente, ¿no? El campo de concentración, ¿sí? Que es un lugar que bueno, es un terreno donde está, ¿no?, está atravesada por un montón de experiencias y historias de la humanidad que tienen que ver con una tragedia colectiva muy grande. Hay todo un debate planteado sobre el tema del instituir de alguna manera sitios de memoria en los lugares, por ejemplo, donde han habido campos de concentración, y en estos días está ese debate a flor de piel aquí en nuestro país, porque justamente se acaba de inaugurar un sitio de la memoria en la ESMA. Mi visión es que nada de eso debe ser tocado. El lugar donde ocurrieron los hechos deben ser modificados. Si vos viajás a Alemania, yo he conocido gente cercana que ha ido a los campos de concentración, y en los lugares donde funcionaron las cámaras de gas y donde estuvieron los prisioneros. Sí, los sitios de tortura y exterminio. Eso está absolutamente intacto, pero no se ha tocado nada, no se ha reformulado nada, porque justamente la memoria colectiva se construye a través de compartir lugares y los registros, imágenes, claro, imágenes, recuerdos, sitios, que son los que mantienen viva la memoria colectiva. Sí, lo cual no quiere decir que la memoria necesariamente tenga que ser algo lúgubre y trágico, aunque sin dudas para el que estuvo en ese lugar, volver a un lugar así debe ser algo que... trágico o doloroso, o quizás no, digamos, porque hay personas que, digamos, a nadie no le pasa nada de los que vuelven a esos lugares, pero hay otros que de repente por ahí sienten también alivio, por decir, bueno, mirá, donde estuve, donde estoy hoy, y este lugar es un lugar que hemos recuperado, qué sé yo, digo, no tiene que ser necesariamente un lugar lúgubre, los espacios de la memoria. En todo caso, la discusión es qué hay que hacer con ellos, porque es una conquista de esta lucha larga, que empezaron muchos hombres y mujeres antes, ¿no?, de las Madres de Plaza de Mayo, porque, digamos, la historia y las memorias tienen que ver con procesos largos, ¿sí? Pero que hay enclaves de la historia. A nadie se le ocurriría ir al Machu Picchu. Sí. Salgamos del tema de los desaparecidos y de los secuestros y las torturas. A nadie se le ocurriría ir al Machu Picchu y pintar las paredes. ¿Por qué está la discusión si hay o no, si está bueno o no modificar los sitios donde hubieron aquí campos de concentración? Concretamente la ESMA. El lugar donde estuvieron los presos de la ESMA no hay que modificarlo, de la misma manera que a nadie se le ocurriría ir a las pirámides y pintarlas o cambiarles una puerta de lugar o ponerles un techo donde no la habían. ¿Y por qué está atravesada esta discusión respecto a los sitios donde han estado los detenidos desaparecidos? Yo creo que hay razones políticas. Modificar un lugar así es tapar parte de la historia, desde mi punto de vista. Más allá de lo que vos podés llenar de vida, su entorno, una vida que haga de cuenta de ese pasado que se hace hoy memoria en el presente a través de reivindicaciones, de actividades artísticas o culturales. Pero sí, la realidad es que hay un montón de esos eventos y de cuestiones que tienen con lo cultural que sin duda han contribuido, ¿no?, a reafirmar una búsqueda por una memoria colectiva, que la memoria también genera identidad. También en esa historia colectiva decimos que hay intereses entrecruzados y hay cosas obviamente que probablemente no se estén contando, no se estén todavía haciendo foco. Bueno, en fin, la memoria es un lugar de batalla, sí, también. Solo quiero leerte un parrafito de un sociólogo francés que escribió un libro en 1941 sobre el tema de la memoria colectiva, y él dice: los grupos tienen necesidad de reconstruir permanentemente sus recuerdos a través de sus conversaciones, contactos, usos, costumbres, conservación de sus objetos y pertenencias y permanencia en los lugares en donde se ha desarrollado su vida, porque la memoria es la única garantía de que el grupo sigue siendo el mismo. Cada vez que nos dan clases de amnesia, como si nunca hubieran existido los combustibles ojos del alma o los labios de la pena huérfana, cada vez que nos dan clases de amnesia y nos conminan a borrar la ebriedad del sufrimiento, me convenzo de que mi región no es la farándula de otros. En mi región hay calvarios de ausencia, muñones de porvenir, arrabales de duelo, pero también candores de mosqueta, pianos que arrancan lágrimas, cadáveres que miran aún desde sus huertos, nostalgias inmóviles en un pozo de otoño, sentimientos insoportablemente actuales que se niegan a morir allá en lo oscuro. El olvido está tan lleno de memoria que a veces no caben las remembranzas y hay que tirar rencores por la borda. En el fondo el olvido es un gran simulacro. Nadie sabe ni puede, aunque quiera, olvidar. Un gran simulacro repleto de fantasmas, esos romeros que peregrinan por el olvido como si fuese el camino de Santiago. El día o la noche en que el olvido estalle, salte en pedazos o crepite, los recuerdos atroces y los de maravilla quebrarán los barrotes de fuego, arrastrarán por fin la verdad por el mundo, y esa verdad será que no hay olvido. No hay olvido si hay fuego, y si hay lucha, y si hay resistencia. Benedetti era lo que... Escuchábamos a Benedetti, exacto, Mario Benedetti, en la voz de Benedetti, que está cerrando este programa, y casi un lujo porque lo ha inaugurado Juan Gelman. Dos voces que sin duda han contribuido y han hecho mucho para mantener viva el fuego de la memoria y la lucha, la resistencia, todas palabras que así sueltas pueden parecer como no lugares comunes, pero que no lo son. Espero que les haya gustado. Ha sido un placer, compañeros. Igualmente. Compañera. Igualmente. De fondo suena Hermética. Se le llama. Le gustó a Nati. Le gusta, claro. Memoria de siglos. Bueno, disfrútenla. Es una hermosa canción. Si no le entienden a O'Connor todo, porque si la escuchan por primera vez por ahí no la entienden, vayan a buscar la letra porque es maravillosa. Esperemos que este programa quede en su memoria. Seguramente muchas de estas cosas quedan en la nuestra, de buena manera. Hasta siempre. Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.